Radio Brique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique de hoy martes 30 de julio. La Guardia Civil de Cádiz investiga a una persona por un supuesto delito continuado contra la seguridad vial por conducción temeraria y por hacerlo con tasas de alcoholemia superior a la permitida. El pasado sábado, día 27, vecinos de la comarca que se encontraban circulando por la carretera 373 sentido Ubrique fueron testigos de la conducción temeraria por parte de un vehículo que circulaba en el mismo sentido, alertando a la Guardia Civil a través del 112 de lo que estaba sucediendo. Gracias a esta llamada fue avisada la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, así como la Guardia Civil de Tráfico de Villamartín, que se encontraba prestando servicios en la carretera, y donde a la altura del kilómetro 25 observan a un vehículo marca Volkswagen, modelo Sirocco, desplazándose lateralmente invadiendo parcialmente el carril contrario y a una velocidad superior a la permitida en esta vía. Tras la detención del vehículo, los agentes proceden a la identificación del conductor, de 28 años de edad y natural de la provincia de Málaga, y ante los síntomas evidentes de embriaguez que mostraba él mismo, proceden a realizar las oportunas pruebas de alcoholemia. El resultado de las pruebas realizadas superaban con creces las tasas de alcohol permitidas, por lo que se formulan las correspondientes denuncias por infracción del Reglamento General de Circulación, siendo investigado como presunto autor de un delito continuado contra la seguridad vial por conducción temeraria y por triplicar la tasa de alcohol. Cambiamos de asunto. Magdalena Burdallo, concejala del equipo de gobierno, ha presentado hoy en Radio Brique las delegaciones que van a ser de su competencia durante esta legislatura. Magdalena Burdallo, en materia de políticas de igualdad, ha anunciado que es fundamental continuar trabajando en la prevención de la violencia de género, especialmente con los jóvenes. Además, se ha mostrado ilusionada con esta nueva etapa, en la que destaca la incorporación de los colectivos LGTBI a los consejos de participación. La prevención, la sensibilización son base para que las personas pues se crean las cosas por las que vayan luchando, por las que quieran hacer participar en la sociedad, ¿no? Desde que entramos hace 4 años teníamos claro que hacer acciones formativas con los centros escolares, acciones formativas con los institutos, trabajar con la gente joven, porque la gente joven no sé si por la edad también o por el repunte hormonal, yo no sé muy bien por qué, pero hay edades en las que el género parece que nos autodiscriminamos un poco en ciertas edades, ¿no? Entonces, el trabajar con la gente joven para mí era algo muy importante y para el resto del equipo de gobierno. Y como idea así genérica, tengo muy claro que quiero seguir trabajando con la gente joven, tanto de colegios como en edad de instituto, trabajando con las asociaciones, seguir fomentando la participación y el asociacionismo, tanto de mujeres como del colectivo LGTBI. Al fin y al cabo son ellos los que mueven a las personas, los que mueven la necesidad, los que detectan de primera mano las necesidades que luego ellos nos transmiten a nosotros. Son asociaciones las que participan en ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Entonces necesitamos que esas asociaciones estén nutridas de personas y que haya cuantas más mejor, porque al final es a través de las asociaciones desde donde nos llegan la información. Entonces, pues eso, seguir trabajando con las asociaciones que tocan este área y seguir trabajando con las edades más jóvenes, porque, por lo que he dicho, porque la formación es lo que al final luego hace a las personas que seamos de una manera o de otra. Ha habido momentos, años en los que se han dado datos estadísticos que parece que repuntaban y luego se van controlando, no sé, supongo que también va un poco vinculada a la edad. Sí. Pero bueno, mientras que tengan siempre la información al alcance, mientras conozcan los recursos, mientras que se les dé pues eso, el abanico de posibilidades, se les aclaren los conceptos, muchas veces pues normal, ¿no? Y por la edad, incluso a edades ya más maduras, hay conceptos que no dominamos y que los malentendemos o los usamos erróneamente. El concepto feminismo, no me tengo que ir muy lejos, el concepto feminista está súper castigado cuando realmente no es el significado o la terminología que mucha gente le quiere dar, ¿no? Pero claro, entonces el transmitir y dar información a los más jóvenes siempre al final va a ser una herramienta para que ellos se vayan construyendo luego un base sólida. Yo no hemos vuelto a tener ningún consejo, nos ha convocado después de que se incluyera este nuevo colectivo, porque bueno, como había que usted tiene que publicar en el boletín de la provincia el trámite administrativo que conlleva esta modificación, ¿no? Entonces no se ha, ya luego nos cogió con las elecciones generales y luego con las municipales y no había una convocatoria. Entonces, cuando se vuelva a convocar, ya se convocará con la inclusión de este nuevo colectivo y ya, aunque los objetivos siguen siendo los mismos, que es trabajar por la igualdad. Pero claro, ya tenemos otro punto de vista, otro aporte de ideas y claro, pues no deja de ser una ampliar el abanico de posibilidades y al ampliar el abanico de trabajo, que al fin y al cabo es lo que va nutriendo. La edil socialista Madalena Burdallo además asume las delegaciones de emisora municipal y de calidad administrativa. Sé lo que es trabajar en la administración. Muchas veces digo, estoy en los dos lados de la mesa, ¿no? Estoy como, bueno, en los dos lados de la mesa, o en los tres, ¿no? Soy ciudadana, que también tengo que arreglar mi papel y mis cosas, ¿no? Soy concejala y soy funcionaria que trabaja para la administración. Entonces, sé lo que es, cómo se debe. Al menos sabemos cómo se tiene que tratar al ciudadano que acude a la información, lo que son los plazos, lo que... Entonces yo creo que además es algo súper importante. Un ciudadano tiene que saber el plazo que tiene que tener pues para que se le conteste, dónde acudir, que se le dé la información de manera correcta, que el lenguaje sea el correcto. Entonces me parece una delegación muy importante, también muy transversal, porque abarca todo el ayuntamiento, no es algo que se trabaje, que no es un área que se haga una gestión en algo concreto, sino que es algo que afecta a todo un ayuntamiento y al fin y al cabo a toda la ciudadanía, en cuanto a que se trata de dar la información accesible, clara, para que cualquier persona que quiera hacer uso de ella pueda acceder. Entonces yo la verdad que es una delegación poniéndome un poco al día, eso con intercambiando impresiones con Trini, en la que se encargaba antes de esta delegación, intercambiando un poco impresiones con ella, con los técnicos del ayuntamiento que se encargan tanto del portal como de la, bueno, de la APP Mejora Ubrique y todo lo que son las gestiones de calidad administrativa. Y bueno, bien, me gusta la delegación, esperemos que yo sea capaz de darle esa pequeña impronta o ese de dejarle mi nombre de algún modo, ¿no? Y mejorarla. Y bueno, pero un poco seguir como hemos venido haciendo, que yo creo además que de no haber prácticamente nada en cuanto a transparencia y calidad administrativa, lo que tenemos a día de hoy en el ayuntamiento, yo creo que supera con creces las expectativas de casi de cualquiera. Es Radio Brique, que me encanta mi emisora municipal, que me parece además una herramienta muy importante. Sigo lo mismo para Ciudadanos. A través de Radio Brique le llega mucha información a las personas. Es como casi que una puerta de entrada previa al ayuntamiento, ¿no? Es cubrir las noticias, ofrecéis un servicio de información que estáis constantemente, bueno, eso pues al día, ¿no? Con lo que va sucediendo y cubriendo espacios y yo creo que Ubrique no se concibe sin Radio Ubrique, incluso los formatos actuales de programa. Hay cosas que la gente la sabe por Radio Ubrique, que si no fuera por Radio Ubrique no la sabría, ¿no? Entonces, yo estoy súper encantada con esta delegación. Además, bueno, me imagino, bueno, Antonio Martera ha hecho un trabajo que me parece bueno, ¿no? Y ha mejorado bastantes cosas que hacía falta, tanto en instalaciones como en recursos, ¿no? Que necesitabais cambiar un poco y mejorar. Y seguiremos con la línea de trabajo que la ha establecido, iremos mejorando culminando, ¿no? Pequeñas mejoras que todavía pueden que haga falta a nivel técnico, de material me refiero. Y bueno, y trabajaremos más cositas que tenemos pendientes que me gustaría culminar en esta legislatura. Pero que bueno, que habrá que ir trabajando y viendo, pero que muy bien, además que es un patronato que yo creo que funciona muy bien, que yo estoy muy encantada con Radio Ubrique. En esta edición de noticias de hoy martes también destacamos que la agrupación musical ubriqueña informa que dentro de la programación de conciertos de verano se han programado dos actuaciones para este próximo fin de semana. El viernes 2 de agosto la agrupación musical ubriqueña ofrecerá un concierto en la Plaza de la Barriada Antonio Vega y el sábado 3 de agosto en la Plaza Misión Rescate junto al Bar Acapulco. Ambos conciertos darán comienzo a las 9:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Con estas dos actuaciones la agrupación comienza una amplia programación de actuaciones veraniegas que se van a desarrollar hasta el mes de septiembre. Por otro lado, desde la Fundación López Mariscal se informa que se ha ampliado en 120 el número de plazas para el curso 2019-2020 del programa Advance. Este programa es un ambicioso proyecto pedagógico de la Fundación, gracias al cual, durante el pasado curso escolar, 105 jóvenes de primaria de nuestra localidad recibían apoyo educativo en las instalaciones de la Fundación, donde los docentes que llevan a cabo este proyecto han intentado siempre dar respuesta a las necesidades formativas de este alumnado. El programa Advan ha aumentado el número de plazas de 105 a 120 alumnos. Todos son de primaria, es decir, desde primero hasta sexto de primaria, y reciben una atención personalizada en grupos bastante reducidos con personal docente profesional que atiende a las necesidades educativas de esos jóvenes. Es verdad que la demanda ha sido mayor, el número de solicitudes ha sido mayor del número de personas que han podido o que van a pertenecer el año que viene a este programa, pero bueno, han sido algunas de ellas no admitidas, porque no lo han dejado en el plazo requerido o porque no han cumplido quizá determinados requisitos, o bien porque incluso existen plazas limitadas en este programa. Entonces, la demanda ha sido mayor y hay una lista de reserva. Es decir, que si algún chico se da de baja durante el curso o algún chico o chica no quiere pertenecer más a este programa, pues se tira de esa lista de reserva. O sea, siempre respetando el currículum educativo de cada uno de los centros, pues muchas veces por las tardes estos jóvenes tienen ciertas carencias o demandas a la hora de enfrentarse a su trabajo diario educativo y escolar. Entonces, este tipo de jóvenes que suelen solicitar la plaza en el programa Advan, normalmente pues no pueden ser atendidos por sus padres, algunas veces, claro, porque sus padres trabajan durante todo el día, y cuando ellos se enfrentan a su tarea o a sus responsabilidades u obligaciones educativas, pues se ven un poco desbordados. Entonces, lo que hacemos mediante este programa Advan es atender a esas necesidades que estos alumnos presenten. No solamente estar pendientes a su trabajo diario, sino también enseñarles pues algunas técnicas de estudio, algunas fórmulas o procedimientos para que les resulte un poco más fácil el día a día educativo, o quizá incluso alguna carencia específica que este chico o chica presente puede demandarle a los profesionales del programa que sea atendido, porque hay maestros de primaria, también hay profesora, psicopedagoga, y también tiene una maestra de PT. Entonces, bueno, pues quiero decir, los diferentes ámbitos educativos que normalmente suelen estar en los centros durante la mañana, después se los vuelven a encontrar por las tardes en el programa. Uh-huh. Y luego también están en un grupo bastante reducido, porque es verdad que se podría atender a más alumnos por cada una de las clases, pero ya no es el concepto por el que se ha implantado este tipo de programa, porque ya no puedes tener una atención tan individualizada si metes a demasiados niños en un grupo. Entonces, no se quiere que superen los grupos pues las 7, como mucho 8 personas. Y estos chicos, durante 3 veces por semana, son atendidos en la sede de la Fundación López Mariscal, tiene su aula y tiene sus profesores, y bueno, yo creo que los jóvenes están bastante contentos, y de hecho, cuando finaliza el curso y se hace este fin de curso, porque Programa Advan tiene también como una serie de recompensas para estos chicos, siempre se les dice, bueno, pues el que mejor nota, porque ellos tienen sus propias calificaciones en el programa Advan también. Uh-huh. Entonces se les dice, el que mejor se haya portado, el que mejores notas tenga, el que más interés haya demostrado, el que menos falta de asistencia haya tenido. Sí, una serie de ítems, y se les dice, pues, a los 10 mejores, a los 15 mejores, se les va a otorgar un premio. Bueno, pues este año han sido 15 jóvenes los premiados con un cheque de 50 euros en material escolar. Cada año se elige una papelería o librería de Ubrique, y todas las compras que vayan a hacer estos chicos con esos 50 euros, pues se realizan en esa papelería, que también es una forma de colaborar con el comercio ubriqueño. Y bueno, y ellos están muy motivados, están muy incentivados, y ellos muestran muchísima satisfacción con respecto al programa, no solamente los chicos, sino también los padres, ¿no? Y todo eso pues se ha traducido también en una gran satisfacción y un gran éxito por parte de las personas que llevan a cabo este programa, porque todos los jóvenes que del año pasado, del programa Advan del año pasado, pues han promocionado de curso. Entonces, bueno, en general, un balance bastante positivo y una gran satisfacción por parte de la Fundación de poder llevar ese trabajo a cabo con los alumnos de Ubrique. Un último apunte antes de finalizar. Este mediodía se ha presentado en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz la 23 edición del Rally Sierra de Cádiz, en un acto donde se ha contado con la participación de representantes de los 7 municipios implicados en el desarrollo de esta prueba automovilística: Benaucaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera, Ubrique y Zahara de la Sierra. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.